sábado yo vuelvo a beber, domingo es para descansar y el lunes trabajo otra vez, domingo es para descansar y el lunes trabajo otra vez. Hoy viernes salgo a parrandear, sábado yo vuelvo a beber, domingo es pa' descansar y el lunes trabajo otra vez, domingo es pa' descansar y el lunes trabajo otra vez. Descanso otra vez y el lunes vuelvo a trabajar, domingo descanso otra vez.